¿Qué tal, amigos y amigas de Farco? Un saludo desde Lima, Perú. Soy Juana Edith Martínez y en esta oportunidad para compartir un informe en relación a las intenciones de la empresa Southern Copper, que viene presionando en nuestro país para poner en marcha el proyecto minero Tía María. El día de hoy, martes, finaliza lo que es el estado de emergencia decretado en la provincia de Islay, en la región Arequipa, con una población que se mantiene firme en su rechazo al proyecto minero, mientras la empresa Southern está apelando a una estrategia de comunicación para evadir el tema de contaminación y bombardear con mensajes sobre las bondades de dicho proyecto. Hoy, 21 de junio, se cumplen entonces los 60 días del estado de emergencia impuesto por el Poder Ejecutivo para frenar la ola de enfrentamientos que se originó en rechazo a dicho proyecto minero en la provincia de Islay, población que, recordemos, sostuvo una huelga indefinida de 49 días y que cobró la vida de 6 personas y cientos de heridos. Para evaluar la situación y el sentir de la población, los ministros de Agricultura y Educación han llegado hasta Arequipa el fin de semana y sostuvieron una reunión con dirigentes y autoridades locales manifestando encontrar un ambiente de calma en la provincia. Pero por su parte, los dirigentes de Islay comunicaron que esperan que la medida de emergencia no se amplíe en la región y expresaron su malestar, indicando el señor Jesús Cornejo, quien es presidente de la Junta de Usuarios del Valle del Tambo, que es lamentable que en los primeros 2 meses de tregua del Estado no se haya asumido la iniciativa para poder propiciar una conciliación entre Southern Perú y los pobladores. Situación que cobija nuevamente el estallido de una bomba de tiempo, debido a que ni el Estado ni la empresa se han mostrado dispuestos a entablar un diálogo con los pobladores y, por el contrario, la empresa Southern, principal responsable para el esclarecimiento y el diálogo, en vez de juntarse con los dirigentes en una mesa de negociación, se ha dedicado a gastar en una intensa campaña de comunicación que no toma en cuenta las principales disconformidades del proyecto, dedicándose tan solo a hablar de las bondades de la empresa preocupada por el cuidado del ambiente. Una comunicación que no se ajusta a la realidad cuando se sabe que existen informes de OSINERMIG y de la Organización de Evaluación y Fiscalización Ambiental que señalan todo lo contrario. Southern en el Perú tiene unas 16 sanciones por daños ambientales que se registran desde el año 2000 hasta la fecha. 5 de estos incidentes sucedieron en la refinería y fundición de cobre en Ilo, que se ubica en el departamento de Moquegua. Y el caso es que al correr de los años, las evaluaciones indicaban que la contaminación ahí, en lugar de reducirse, se había incrementado hasta 6 veces. Multas que por incumplimiento del programa de adecuación y manejo ambiental, Southern tiene costumbre de evadir, recurriendo siempre al Poder Judicial. En ese sentido, es comprensible que la población de Islay no confíe en las palabras de los representantes de Southern Copper y, próximos a las festividades de fiestas patrias, donde se acostumbra a recibir el mensaje presidencial a la nación el día 28 de julio, los pobladores de Islay y el Valle del Tambo en Arequipa esperan que el presidente Ollanta Humala anuncie la cancelación del proyecto Tía María, mientras ya en el lugar se demuestra que el reclamo sigue latente con el embanderamiento de la ciudad y la frase que dice agro sí, mina no, y la consigna de retomar también el paro si es que insisten en la instalación y operación del proyecto minero Tía María. Frente a todo ello, Southern ha informado también que no retomarán el proyecto en el mes de julio al cumplirse los 60 días de suspensión que ellos determinaron e indicaron que seguirán trabajando en busca de lograr acuerdos con la población de Arequipa sin fijarse un plazo determinado. Es urgente retomar el diálogo y abordar con claridad 2 aspectos fundamentales en frente a esta situación, como son la licencia social y la licencia ambiental, ya que a pesar de que un organismo especializado de las Naciones Unidas hizo 138 observaciones muy importantes al estudio de impacto ambiental, estas nunca han sido levantadas en un documento público que de manera transparente pueda ser analizado por la población. Se trata de una inversión gigantesca, 1.400 millones para el desarrollo de Arequipa y el Perú, pero más allá de los números, se trata de una protesta por la vida, de gente que defiende sus recursos y protege el medio ambiente, cansada, como siempre, de falsas promesas. Eso es lo que les podemos compartir respecto, pues, a este caso que también nos afecta aquí en el Perú, respecto a las intenciones de la empresa Southern Copper. Desde Lima, Perú, les informó Juana Edith Martínez, de la red CNR.